Muy buenas noches, mis queridos oyentes. Bueno, para los que están distraídos, no me conocen aún, mi nombre es Susana Suárez, soy la psicoterapeuta. Hoy en un día muy especial porque además de brindarles siempre el apoyo radioterapéutico, tengo el honor de presentar al padre de la psicología y de todo lo que tiene que ver con terapias alternativísimas, porque es un hombre que ha dedicado su vida al estudio, pero también ampliar, ¿no es cierto?, todo lo que es el contexto psicoanalítico de un modo muy ingenioso y muy apasionado. Es mi padre terapéutico, es mi hermano. Me voy a presentar yo mismo, Susana. Él es muy, muy auténtico, como podrán oír. Mi nombre es Dr. Otto Kraus, maestro de Susana. Maestro de la vida. Y maestro de muchos otros, como Claudia Rubifacci, por ejemplo. Así es. Otra colega que nos ha sabido visitar el programa, pero ahora estamos peleadas porque no es un poco... es un poco testaruda, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y además es un poco alcarca en sus pensamientos. ¿Quiere que hablemos de Claudia o seguimos con lo nuestro? De Claudia dejamos para después, porque ahora tenemos otro tema de que ocupar. Un tema muy importante, porque ahora se ha mezclado todo, doctor, ¿no es cierto? Las mujeres han tomado el poder. Y se ha perdido un poco el lineamiento, digamos, de los comportamientos. Los hombres no saben cómo comportarse, las mujeres no saben cómo hacerlo, las mujeres no saben qué esperar de los hombres no saben qué esperar de ellos mismos ni de sus mujeres. En la vida hay errores y en esta sociedad ustedes tienen cultura muy incipiente, no tienen cultura. Entonces, ¿qué pasa? Mujer, fémino, rol... receptivo. Desdibujado. No, claro, no es cierto, no tiene rol expansivo. Ese es el másculo, es no como, el femenino. Vayamos al origen de la palabra rol. Es algo que rueda, que circula, que fluye. Los roles, al no estar indefinidos, no llega a ser un rol, no se produce la vuelta a carnero. Es como que queda uno en sentido horizontal, acostado. Estos y no hay movimiento. Estos síntomas enfermos de la cultura en que vivimos, donde mujer toma rol masculino y viceversa, hay ciertas pautas, ciertos, vamos a usar palabras de Susana, tips, para observar en una familia, por ejemplo, si uno va de invitado a un hogar cualquiera y quiere observar qué es lo que ve, si mujer lleva los pantalones o los lleva. Esa es la pregunta, Otto, doctor Otto. ¿Quién lleva los pantalones en el hogar? Es para que cada uno reflexione con cuestiones muy gráficas, como desde la disposición de los objetos o de ciertos comportamientos. Vamos a comenzar por uno, que la importancia de quién duerme de qué lado de la cama. Parece un simple hecho. Por ejemplo, Lado derecho duerme marrón. El hombre. Eso siempre. Debe ser. ¿Por Así qué? Debe ser. ¿Por qué? Expliquemos por qué es tan importante que no se alteren estos roles. El hombre, la derecha, ¿qué significa? Significa conduce. La fuerza, la conducción del hogar, las decisiones, la mano que rige, la mano rigor. Así es. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando una mujer duerme de ese lado? ¿Qué es lo que va a pasar, Susana? Es una mujer fálica, es una mujer que tiende a controlar, a tomar decisiones solo. Por decir, cría a sus hijos sin ningún tipo de asesoramiento, digo, sin compartir las decisiones con su pareja. Seguramente en relación sexual, ella se sube, lo monta y quiere dominar todo el tiempo. Esto provoca, por eso busca personas sumisas con las cuales puede ocupar este rol, pero a la vez luego las abandona, con lo cual destruye familias. Se aburre por la misma sumisión y busca otro sumiso al que someter. Exactamente. Entonces, es tan simple como eso. Duermen del lado invertido. Primer tip para observar un matriarcado en el hogar. Ahora, segundo tip. Vamos al baño. Decimos, permiso, tenemos que ir al baño. Y observamos el asiento del inodoro en posición vertical. Cuando el varón, te cuento, Susana, va a orinar, levanta la tabla para no salpicarla. Entonces, ¿la tabla queda o no queda en posición vertical? ¿Cae o queda? Si con una mano tengo que sostener la tabla mientras con la otra direcciono, ¿sí? El chorro de orina. Pero de pedirle a la mujer que también le direccione el chorro, sería un hombre un poco dependiente. Pero espera un momento, Susana, sea ordenada, por favor. Siempre lo mismo. Lo que ocurre cuando uno está orinando, tiene que observar si la tabla queda en posición vertical o cae sola. O no. Si el asiento queda en posición vertical, se trata de una familia normal, donde el hombre toma las decisiones. Si la tabla, el asiento cae, ¿qué ocurre? Se trata de un matriarcado. La mujer domina. Ese hombre no puede orinar en paz en esa casa. Claramente. ¿Y qué sucede cuando salpica la orina? ¿Quién lo limpia? En el caso del matriarcado, obviamente lo limpia el mismo hombre que orinó y salpicó la tabla, Susana. ¿Y si lo limpia la mujer? Si lo limpia la mujer, una familia normal donde la mujer hace las tareas del hogar y el hombre, obviamente, trae a la casa. Perfecto, entonces, bueno, por supuesto queda pendiente las parejas con patologías como la homosexualidad y estamos hablando de parejas normales heterosexuales. Por supuesto. Muy bien. Eso excede totalmente la temática de este programa. Creo que esto sirvió para que detectemos en qué clase de patología estamos inmersos. Interesantísimo. Le agradezco muchísimo su presencia. Sabemos que está muy ocupado Otto y ha venido gentilmente a nuestro programa. Espero que continúe con su visita. Muchas gracias, Susana. Tan esclarecedora. Seguimos con más ofrendas urbanas.